Señores oyentes de Radio La Otra, les informamos que a partir de este instante, esta emisora se encuentra bajo estricto control de Hermes y Ay y los 13. A quienes no nos recuerden, les decimos que somos nosotros quienes mutilamos al general Perón en el año 87. Debemos aclarar nuevamente que lo hicimos en forma de pago por una deuda de 8 millones de pesos que el general había contraído con nosotros por servicios que le habíamos prestado. La deuda aún hoy no ha sido pagada, pero tenemos la esperanza de que en este nuevo contexto de alegría y regocijo nacional y popular se nos pague lo que se nos debe. Las manos las tenemos bien escondidas, pero ya largan mal olor. Mientras no haya respuesta oficial, esta radio seguirá controlada e intervenida por nosotros. Hasta los 8 millones siempre, Hermes y Ay, y los 13. Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Otra presenta... Aventuras de las manos de Perón. De las manos de Perón. Un ataque a la coherencia por parte de improvisados y fabuladores. Las aventuras de las manos de Perón. Un aporte más a la irracionalidad nacional. Y popular, podría ser. Que abrimos la tranquera a la duda. Para que aparezca la belleza tenemos que desaparecer. Las veo a las niñitas jugando, desapareciendo, dando vueltas con la música sobre el mar de los tambores. Para que se haga presente la belleza, tenemos que desaparecer. Los sufís hablan de una experiencia llamada Samá, que significa bailar hasta llegar al éxtasis. En este estado, el cuerpo y la mente están tan ocupados en la actividad, las ondas cerebrales están totalmente empujadas por el mar de los tambores, que el yo, ese bichito molesto, ese agujero con aires de importancia, desaparece, queda atrás y surge una forma de conciencia más agudizada. Dijo el poeta y coreógrafo persa Jalaluddin Rumi: danzar es alzarse sobre ambos mundos, haciéndose pedazos el corazón y entregando el alma. Danza donde puedas partirte en pedazos y abandonar totalmente este planeta. Los hombres y las mujeres de verdad danzan y giran en el campo de batalla, danzan en su propia sangre. Danzan cuando resisten y cuando se entregan. Cuando se abandonan a sí mismos, danzan. Sus trovadores tocan la música desde dentro, y océanos enteros de pasión hacen espuma en la cresta de las olas. Veo a las niñitas girando como remolinos sobre el mar de los tambores y pienso que para que se haga presente la belleza, tenemos que desaparecer. Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines, junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. We'll be right back. todos los pueblos del mundo. Siempre hay bailarines por amor en todos los pueblos del mundo. Van los bailarines. Y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol. Episodio 6. La danza. Servime un whiskycito. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Martu. Empezamos de nuevo otra emisión, el episodio número 5 de Las Aventuras de las Manos de Perón, con un tema interesantísimo, que tiene que ver con la danza, ¿sí? Tiene que ver con la danza, así que, bueno, a la gente que tenga ganas de llamar, antes que nada vamos a comentar que estamos por FM La Otra, 107.7. También nos están retransmitiendo desde el Bolsón en la 90.1 en Radio La Negra. Radio La Negra, qué suerte que estamos allá también, una alegría estar en esa radio compañera. Y por internet también, ¿no? Y por internet. Es radiolanegra.blogspot.com. Así que nos pueden ya mandar mensajes contándonos algún episodio que hayan tenido con respecto a la danza, ¿sí? alguna secuencia que hayan vivido, algún momento importante que tenga que ver con la danza, o qué significa para ustedes la danza, o algo que lo que se les ocurra, no sé. Así que bueno, nuestro número es 0294-420-1140, ¿sí? Nos pueden llamar por teléfono para decirnos lo que les parezca, o en su defecto enviarnos algún mensajito de texto. Acá estamos ya clavándonos unos manises, escucharán por ahí los soniditos, unos manises y un fernecito también bien fresco, ¿sí? Así que bueno, tenemos acompañándonos acá, Pato, a un dibujante que ya en este momento empezó a dibujar, ¿sí? Vamos a sortear para los que nos llamen un dibujo muy hermoso, que es una especie de... una muy bella bailarina mirando. Muy bella. Mirando al horizonte, una bailarina con tutú. Lo cual también propongo de que si quieren abstenerse de llamar los interesados en el dibujo, bien podría quedármelo yo. Está muy bueno. Es una réplica, una, como digamos, una copia de una escultura, en realidad, una escultura de... réplica suena más bonito. Réplica, una réplica entonces de una escultura de tamaño real de un hombre llamado Edgar Degas, francés, que del cual vamos a estar hablando hoy seguramente, Gaby, ¿no? Dale. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya nos vamos con nuestro... Gaby, ¿querés contarnos un episodio tuyo de esas alocadas noches de danza? No. Bueno, no. Gracias, Gaby. Sos un copado. Danzarín. ¿Y vos? Un copado. No, tampoco, de ninguna manera. No solés danzar, ¿no? No suelo danzar, aunque hace algunos años me hice adepto a... aprendí a bailar mínimamente. Antes miraba, nada más, era como una especie de voyeur. Iba a las peñas y miraba, digamos, ¿no? Miraba la botella vaciarse. A los... aparte, sí. Como intermitentemente, la botella que se vaciaba y mientras tanto también a los bailarines, y la verdad que alucinaba con eso. Y bueno, decidí aprender también. Y ahora está un bailarín de los montes, lo he visto zapateando, sacando, levantando polvo. Sacándole chispas a los pisos de metal y levantando polvo en los pisos de polvo. Que por lo general andamos en los de metal nosotros. Polvo de ladrillo. Sacamos chispas con zapatillas de lona en pisos de metal. Impresionante, sí. Una cosa... Así que, bueno, gente, nos vamos con nuestros auspiciantes. Que hacen posible que este programa siga saliendo al aire. Este Fernet es posible gracias a toda esta gente que con su capital va aportando y nos va enriqueciendo nuestros bolsillos. Y que confía en nosotros. Para vos que siempre querés estar en la moda, hay un nuevo champú. Sí, no dudes más, reforzá tu imagen con champú Isoca, a base de papa y mondongo. Rejuvenece tu pelo. Isoca, porque lo único que importa es tu apariencia. Próximamente, champú Isoca de Fugaza. How come my dog didn't bark when you came around? Sábado. Ministerio de Extranjerización y Ministerio de Explotación Juvenil. Ahora, en Lago Puelo, el Ministerio de Extranjerización y el Ministerio de Explotación Juvenil trabajan unidos por vos. El Ministerio de Extranjerización ha puesto a la venta al mejor postor extranjero o al empresario local más depredador 43 hectáreas de bosque nativo recién plantado por inocentes púberes de la escuela, contratados por el Ministerio de Explotación Juvenil. Ministerio de Extranjerización y Ministerio de Explotación Juvenil, unidos para exprimir y devastar Lago Puelo. A cualquier hora y en todo lugar, quieras o no, te llevamos. Remises Bora. Un viaje que nunca olvidarás. Y ahora estamos con Caníbal Barreiro y el informe del tránsito en nuestra ciudad. Te escuchamos, Caníbal. Gracias, Alberto. En la autopista 32 hay un retraso de 20 minutos por niños muertos por el hambre al costado de la ruta. Se puede evitar el atasco tomando la autopista 4. De esta manera se reduce la demora a 5 minutos 30. En calle Urrutia, al 2000, se recomienda cerrar ventanillas para evitar el humo de las gomas quemadas en manifestación piquetera. Por calle Libertador, entre La Chusma y Progreso, recomendamos no detenerse. Pase rápido, zona pobre, probabilidad de atracos. Recordamos no mirar a los costados y mantenerse impasible. La frialdad es prueba de un conductor prudente. Trenes, metros y premetro con normalidad. Gracias, Caníbal, como siempre, muy completo el informe. Porque como les venía diciendo, compañeros, no nos podemos ir de acá hasta que no aparezcan las manos de Perón. Compañero, tenemos que poner lo que hay que poner. Porque hasta que no aparezca la mano de Perón, no nos podemos ir de acá. Y es la última vez que se lo digo. Devuelva las manos de Perón. Gracias, compañero. Qué noche hot esta, ¿eh? Qué noche hot. Hot. Bueno, Noche hot. ¿Será que asociamos muy el hot baile con el hot? Con los hot. Con los sombreros. Sí. Hot. Debe ser. Decís hot. Va avanzando este programa gracias justamente a todos estos auspiciantes que tenemos. Soportes económicos. Soportes económicos. De este programa. Podemos seguir avanzando y ahora podemos tener un móvil directo desde la Casa de Gobierno, donde está ocurriendo una reunión muy importante en este momento. Me dirán ustedes, muy tarde para una reunión en Casa de Gobierno. Yo sospecharía que deben ser el horario correcto donde se hacen en Casa de Gobierno las reuniones más importantes, ¿no? O donde se deciden las cosas más importantes. Entre gallos y medianoches, como se suele decir en la jerga. Que es más o menos como se ha ido cocinando la economía y la historia nacional. Sí, tenemos a nuestro movilero Roberto Barreiro en este momento, que parece que está en Casa de Gobierno con 30 empresarios de las empresas, de las principales empresas mineras que están operando en nuestro país, 30 empresarios en una reunión con Cristina Fernández, decidiendo, bueno, el futuro de la minería en nuestro país. ¿Estás ahí, Roberto? Hola, Roberto. Gracias, estudios. Estamos en la antesala del Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En estos momentos, detrás de esta puerta, se está desarrollando una reunión entre la señora presidenta Cristina Fernández y los principales empresarios mineros que se encuentran operando en el territorio nacional. Estos empresarios son los representantes de 30 empresas transnacionales, en su gran mayoría de origen canadiense, que actualmente llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en el interior del país. Están tratando de llegar a un acuerdo entre el Estado y las empresas, en el cual quede claro qué es lo que cada uno va a entregar y qué es lo que va a recibir, de manera que la extracción minera sea beneficiosa para ambas partes. Nos acercamos a la puerta, si les parece, allá en estudios, para ver si podemos escuchar algo de las tratativas. Bueno, parece que el debate es arduo y que tenemos para rato. En cuanto haya alguna novedad, me comunico con ustedes. Adelante, estudios. Bueno, sí, vamos a estar en contacto con vos, Muy Roberto. Fuerte el móvil, muy jugado. Sí, sí, parece que las tratativas están arduas, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué entregó para poder entrar y lo que va a entregar para poder salir. Pero, indudablemente, nuestra presidenta está dejando muy bien parado nuestro país y caramba, ese país la pasara también. Y muy bien parado en los otros países. En los también, otros ¿no? países muy bien parado. Muy bien la presidenta, muy bien. Hay que liberarse en las reuniones. Bueno. Yo siempre me libero en las reuniones. La danza, ¿bailará esta gente en las reuniones? Bailará, sí. Bailan con todos nuestros destinos. Bailará, bailará, pero el último quedará. No, no es así, ¿no? Pero hay un juego de la silla. Sobre todo con ciertas bancas y ciertas sillas hay un juego de la silla. Hay un baile. Hay una seducción en todas esas políticas. Seguramente. Acá nos están llamando. Nos están llamando. A ver. Vamos a atender en este momento. No, no tiene nada. Hola. ¿Hola? Sí. Sí, Radio La Otra. ¿Quién habla? Yo quisiera preguntar, pedir una opinión sobre la moda que tienen estos nuevos jóvenes que bailan solamente con la cabeza melena al viento. ¿La opinión que tengo yo sobre el tema? Sí. Melena al viento. La habilidad y la agilidad que tienen para mover la cabeza. ¿Y la cumpleañera de 15 con vestido la sacudía? A la cabeza. A la cabeza. ¿No? ¿La escucho? ¿Cómo? Hola. Escucho. Ah, sí. Le está preguntando Pato si la cumpleañera también movía, sacudía la cabeza. Terrible, ¿no? Y debe ser que los chicos de 15 años... La melena al viento. Quieren aprovechar la flexibilidad que tienen en el cuello, cosa que ya los adultos vamos perdiendo lentamente hasta que nos vamos poniendo tiesos, como una tortícolis constante, digamos, ¿no? Es liberadora el movimiento de melena. Porque, con una agilidad lo hacían... Terrible. Los chicos sí, no estaban contraturados. Señora, ¿nos puede decir de qué provincia viene y cómo se llama? Bien bailarines que somos, porque somos del carnaval de Gualeguaychú. Ah, de la zona de ahí, ¿qué es? ¿Entre Ríos, eso? Sí, los bailarines es porque acá llama mucho la atención el tema del viento. Cuando sopla mucho viento, la gente tiene ganas de tener justamente las melenas al viento, así que... ¿Y en Gualeguaychú? Una pregunta, ¿en Gualeguaychú? ¿Y qué menean? ¿Y qué revolean en Gualeguaychú? ¿En la danza de Gualeguaychú? ¿En la danza de en Gualeguaychú? ¿Qué miembro, qué parte del cuerpo la gente revolea, mueve, mece? Qué bueno, qué bueno, qué alegría, ¿eh? Bueno, ¿nos puede decir su nombre? Miriam, muchas gracias, Miriam, por el llamado. Participa por el sorteo de... Participa de por bailarina. El sorteo, esta bailarina bueno, maravillosa. Gracias, ¿eh? Muy lindo el programa, en la otra semana también lo escuché. Bueno. Es muy educativo, ¿no? Bueno. No, pero quédese, escuchamos un sábado más, por favor. Acá están diciendo que se quede, que nos escuche una semanita más. Bueno. Y que incluso puede venir al programa, le invitamos. Ah, bueno, muchas gracias. A menear con el Gualeguaychú. Menémonos. Le enseñamos esos nuevos pasos modernos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, muchas Miriam. Muchas gracias, un gusto, Miriam. Qué buena onda. Miriam ya está participando por esta bailarina maravillosa que nos está mirando en este momento acá. Bien, cuando decidimos que el tema de esta noche iba a ser la danza, lo primero que se me vino a la mente fue una pintura, que la conocerás, Gabriel, cuya reproducción vi por primera vez en una lámina en el año 2004, más o menos. Se trataba de una obra del pintor francés Edgar Degas, que no es un gasista, ni... De hecho, se llama Edgar y no obra. Por ejemplo, ni Camusi. una obra de este hombre en la que se muestra a una joven bailarina clásica con tutú, entregada, totalmente entregada a la danza. ¿De gas? No, a la danza. Ah, a la danza. Creo que ni sabía ella que estaba de gas ahí, como vamos, escondido, mirándola. Vamos, que sabía. Creo que la obra se llama La bailarina de 14 años. Dudo que de gas la haya elegido al azar. No, yo creo que es la bailarina más bella que debe haber existido en la historia del ballet, no sé. Y no sé por qué, pero me enamoré perdidamente de esa bailarina. Los ojos cerrados, una sonrisa así tenue, los movimientos así leves, todo en ella es levedad, fluidez. A eso iba. Luz. Iba al enamoramiento que Degas puso en esa pintura. Hay algo que pasó ahí, me parece, ¿eh? Porque traspasó ese amor. Porque, aparte, el rostro es lo más luminoso de su cuerpo. Quizás lo que más me gusta es que ese pintor haya captado ese instante maravilloso en el que un ser humano se pierde, desaparece, deja de controlar los movimientos y comienza a ser una con la música, con sus movimientos, con la vida, todo. Seguramente Degas también, pintando, lograba esos momentos. Lástima que nadie lo captó a Degas perdiéndose, ¿no? Pero pintar, y acá Gaby quizás nos pueda corregir, sino y perderse, es danzar. Danzan los pinceles junto con la mano. Es un gran baile. Sí, es el... Creo que lo que dice Gonzalo es el punto justo donde uno pasa del plano donde está a estar en otro lugar con la cabeza en otro lado y te olvidas de todo lo que existe. Pero en esa quietud del cuerpo danza sí. La mano y el pincel y la imagen danza. Y el sentimiento. Y justamente vos sabés que hoy, a la mañana que... Amaneció medio chota la mañana, medio lluviosa. Muy hermoso, discúlpeme, pero mi mañana fue hermosamente lluviosa. Puede ser, bueno, claro, depende cada uno. A ver, ¿no? A ver, Gaby, ¿cómo fue tu mañana? Yo salí sin lavarme la cara, mira. ¿Pero cómo fue esta mañana? Excelente. Bueno, está bien. No, para mí también fue bastante copada porque se me ocurrió mirar una película y elegí al azar una de las películas que tengo ahí, que nunca las vi. ¿Mirar películas a la mañana? A la mañana, una locura. A las 10 de la mañana me puse a mirar una película. Es un placer. Bueno, elegí una al azar y se titulaba El Cisne Negro. Oh. Y bueno, y me encontré con que hablaba de bailarinas clásicas, como las de Degas. Yo no soy muy buen crítico de películas, pero puedo contar algo que me gustó. Me gustó de esta película. La protagonista, que es una bailarina así muy disciplinada, muy virgen, muy burguesa y muy aséptica, tiene que interpretar en su obra de ballet dos papeles a la vez. El cisne blanco y el cisne negro. Obviamente por su carácter y su cosa casi angelical le sale muy bien el papel de cisne blanco y no el de cisne negro. Y para que le salgan bien los dos papeles, tiene que comenzar a realizar cambios grosos en su vida, ¿no? Tiene que iniciar un camino hacia la oscuridad, que la conduzca a una especie de cambio total, de metamorfosis, no sé. Y sin esa metamorfosis, su vida como bailarina y su vida, ¿sí?, en un sentido amplio, estaría incompleta. Así que en un momento tiene que empezar a cambiar y tiene que buscar la oscuridad. Y en un momento su maestro, de quien ella está perdidamente enamorada, le dice: en los 4 años que estoy con vos jamás te vi jugar con tu cuerpo. La perfección que buscas no es solamente la técnica, la disciplina. La perfección es también el juego. Tenés que dejar de tratar de controlar todo. Es necesario que empieces a jugar, a dejarte ir. Y bueno, eso es algo que me gustó mucho de la historia. Y no voy a contar cómo termina. A mí me gustó sobre todo la idea de que la danza, como todo arte, tiene sus dos cisnes. Y que cuando encontramos a ese cisne negro, es cuando desaparece el control y la disciplina, y cuando la belleza se manifiesta, así desnudita nomás, como Dios la trajo al mundo. Como en los cuadros de Degas. Miradas, cómo danza la esperanza. Silbando una canción. Abracémonos, querida mía. El tiempo arrastra todo. Hay una llanura de cuerpos extendidos. Hay un barco de esta piel incendiado a la deriva. Hay un gallo tuerto cantando en el baldío. Una bolsa de nylon se levanta por el aire. Un barrilete remonta a un niño hacia la tarde. Todo gira su huracán entre las manos. La vida es un boomerang lanzado hacia la vida. La muerte baila, se desnuda en los pasillos. Hay cadáveres bailando en el alma de la tierra y hay cachorros que navegan en el vientre. Todo gira y baila sobre el mar de los tambores. Todo suda y se hace polvo que se expande. Nos metieron a vivir, querida mía, y ahora estamos en el baile. Una música extraña está sonando. No importa, no importa. Dejémonos llevar por el deseo. Dejemos a nuestros pies bailar sobre las aguas. Hay un embrión de esta llovizna danzando en el útero del cielo. No importa que no merezca más tu atención, así se hacen las cosas en mi familia, así me enseñaron a que las hiciera yo. Permite que te dedique la última línea. Disguste esta canción, o así mi conciencia quedará más tranquila. Así en esta banda decimos adiós, y al final te ataré con todas mis fuerzas. Mis brazos serán cuerdas al bailar este vals, y al final quiero verte de nuevo contenta, si te dando vueltas, si aguantas de pie. Movimiento, siendo el cuerpo el movimiento, actitud, la fuerza, la voluntad, bailar con la música, una expresión bella, como ir volando hacia el cielo, la vida. cuerdas al bailar este vals. Y al final quiero verte de nuevo contenta, silbando vueltas si aguantas de pie. Es una expresión de todo lo que uno siente, se larga con la danza. Dos, tres. Los pájaros vuelan. Mientras están bailando. Respecto a la danza, eso me vienen imágenes, recuerdos de gente amiga que bailaba. No bailo, no danzo, pero sí me vienen imágenes de coreografías y de espectáculos que he visto, que he participado en la serie de escenografía y esas cosas. Me gusta. Pero ¿cuál es específicamente la pregunta? La danza. Bueno, la danza para mí es una expresión, por supuesto, del cuerpo, pero también del alma. O sea, el cuerpo es un instrumento, el cual interpreta sentimientos de la música, ¿no? Por supuesto, que también es una cosa muy sutil, muy muy profunda. Los dos juntitos, de mi cuerpo salen chispas. Cuando bailas. Si te mueves rapidito. Si te mueves rapidí. Muy, muy movido el programa, muy. Muy movido el micrófono. El micrófono. El micrófono, ¿no? El micrófono está danzando al son de nuestras voces. Sí. Cierto es. Por el micrófono. Se lo ve divertido. Se lo ve bien, como fuerte, firme, sólido. Sólido. Tenemos a nuestro movilero por ahí, que está ahí en la Casa de Gobierno, en el salón, en la antesala del Salón Blanco, a ver cómo siguen las tratativas, Roberto. Gracias, estudios. Seguimos acá en la antesala del Salón Blanco de Casa de Gobierno. Al parecer el debate está subiendo de tono detrás de esta puerta. Claramente nuestra presidenta está defendiendo los recursos naturales como es debido, para el beneficio de todos. Esto está por acabar en breves momentos y en instantes veremos cuáles son las conclusiones de la reunión. Nos comunicamos en cuanto haya alguna novedad. Adelante, estudios. Movito el móvil. Sí, está fuerte esto, ¿eh? Se escucha que están unas deliberaciones importantísimas y qué bueno que tengamos esta presidenta que nos defiende, ¿no? Habrán hecho un impas para almorzar o para cenar. Sí. ¿Qué estarán comiendo? No, carne. Carne, ¿no? Están comiendo, seguro. Sí, no se los ve muy vegetarianos. Cordero, a los mineros. Yo creo que llevaron un poco de condimento y están ahí. Hicieron algo para compartir. Qué lindo. Sí, a la canasta, ¿no? A la canasta, a la bolsa, a la olla. A la olla popular, está Cristinita. Está bien dicho, Cristinita. Está bien dicho. ¿Cristinita? Cristinita. Sí, le podemos. Yo creo que es como una madre para todos nosotros. Ah, por eso no es un hijo de. Es como una madre. Es como una madre. Bien podríamos de adoptarla cada una de nosotros como una madre para cuando nos mandan hijo de. Y como unos, esa es mi mamá. Y como unos padres también son nuestros auspiciantes, que gracias al cielo están con nosotros cobijándonos de la misma manera que el país cobija a los empresarios mineros. También. Porque tus hijos son lo más importante, tú buscas lo mejor. Dale tu amor con Mimo and Company. Ternura limitada. Mimo and Company. Cuando sean grandes, lo notarás. Esta semana, Movistar te regala cáncer para que le mandes a quien más quieras. Manda cáncer al 666. Movistar te instala una antena ilegal en 3 días. Manda cáncer al 666. Movistar, la vida más corta. Le he pedido tanto a Dios. Más tecnología, más megaminería. Que al final oyó mi voz. Más cianuro. Por la noche a más tardar. Más represión. Yendo juntos a la paz. Conectate con la igualdad. Gobierno Nacional. Presidencia de la Nación. La Anónima festeja su cementerio y te invita a celebrarlo con aire campero. Doma de mapuches, Auniquén y Selknam, a cargo de los mejores domadores nacionales. Payadas patrióticas y capitalistas, verdaderas loas al libre mercado. Rondas de chistes negros para reforzar nuestro sentimiento ario y recordarnos que los indígenas siguen siendo una raza inferior a la cual aún podemos sacarles más tierras. Juegos de destreza, huelguistas enjabonados trepando mástil de la plaza a fuerza de picana. Torneo de caza con premios al mejor recolector de orejas. Opereta criolla, usted se calla. Del dramaturgo Mario Menéndez, Anchorena y Barburen. Una comedia didáctica para la gran masa del pueblo que nos presenta la hermosa relación entre un próspero empresario patagónico y una joven indígena que, a pesar de sus orígenes, pronto podrá convertirse en la mejor cajera de un gran supermercado. ¡No te lo pierdas! El próximo sábado a las 23, vení a divertirte a nuestro cementerio. A precio dólar por vos. Organización a cargo del Ejército Argentino. El Escuadrón de Gendarmería, montados a caballo. Prefectura Naval, Infantería, Bajo del Campo de Mayo, Geo, Bora, Cide y otras instituciones amigas. Fue por Cañas que encontré en un rancho entre las sierras la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza. Mejor que rosa era esa flor. Ondulaba el acordeón, una mejilla liviana, y daban ganas del baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como usted. De usted es el cumple, pude atinar. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí. Su humilde servidor se marchará de aquí. Cuando cante el gallo azul y allá me olvidará, que no vea más la luz. Dos, tres. Los pájaros vuelan mientras que respecto a la danza, eso, me vienen imágenes, recuerdos de gente amiga que bailaba. No bailo, no danzo, pero sí me vienen imágenes de coreografías y de espectáculos que he visto, que he participado en hacer escenografías y esas cosas. Me gusta. ¿Pero cuál es específicamente la pregunta? La danza. Bueno, la danza para mí es una expresión, por supuesto, del cuerpo, pero también del alma. O sea, el cuerpo es un instrumento. El cual interpreta sentimientos de la música, ¿no? Por supuesto, que también es una cosa muy sutil, muy muy profunda, ¿no? La música son vibraciones, el sonido, que bueno, a través de la danza uno puede llegar a exteriorizar esos sentimientos. Así que bueno, para mí eso es bastante bastante interesante, que la gente tenga esa experiencia, sea cual fuera la danza, ¿no? Porque también dentro de los diferentes tipos de danza y se encuentran esos diferentes tipos de sentimientos, de expresiones. Así que bueno, eso. A mí me hubiera gustado ir a danza cuando era chica, danza clásica, pero esa fe. Sí, bailar con el tutú. Empezó a llover en el medio de la fiesta y rodaron un par de vasos de la mesa. El agua que lavaba el vino del mantel y nosotros brindando hasta el amanecer. Esta fiesta empieza a quemar toda el agua que cae, no la puede apagar, no. Armaban uno gordo y entonces una rubia se puso a bailar la danza de la lluvia. Empapado por el agua yo también rodé. Recuerdo bien su cuerpo, su nombre no lo sé. Esta fiesta empieza a quemar toda el agua que cae, no la puede apagar, no. Agua y vino de los pies a la cabeza. Y un perro que se roba la comida de la mesa. Esta fiesta empieza a quemar y toda el agua que cae no la puede apagar. Pero estaba recordando una asociación de ideas, pero impresionante, ¿eh? Acá en el corte miré al compañero acá, a Gabriel. Yo quiero describirlo a Gabriel, el dibujante que está acá al lado mío en este momento. Es muy parecido al cantante de la Mississippi, que recién pusimos un tema de la Mississippi. Y por otra parte, me estaba acordando que el cantante de la Mississippi se llama Ricardo Tapia, igual que... A ver si alguien se acuerda, igual que quién. Por favor, manden un mensaje si alguien sabe quién es Ricardo Tapia en la ficción. Lo vamos a dejar para el próximo, el interrogante para el próximo bloque. Nos acaban de mandar un mensaje alucinante que dice lo siguiente: la danza eleva nuestras almas y nuestros recuerdos, como recordar danzar a nuestros padres, un amor, o como danzar con nuestros hijos en la vida. Firma Jorge. Muchas gracias, Jorge. Copado el mensaje, copado. Bueno, acá llegando. Aloha. Acaba de llegar. Qué lindo salió. Que se siente estar del otro lado de la pecera. De la pecera. Estuvo, siempre quise decir pecera al aire. Estuvo bailando la Pato. Estuve bailando del otro lado, la danza de la lluvia. Para sí, la gente que iba a salir nada, con minifalda, que se ponga la bota de goma, que combine y que se largó a llover. Se largó ya. Sí. Bien, muy bien, pero mándennos un mensaje, por favor, recordándonos quién es Ricardo Tapia. ¿En Tapia. Qué se transforma Ricardo Tapia? Bueno, es a la noche cuando nadie lo ve. Exactamente. Para mí se convierte en Gatúbela, pero en la 3. ¿No? Demonio. Lo dije. Rayos y centellas. Me gané el dibujo. Rayos y centellas. A ver, nos está llamando con la batiseñal. Nos está llamando con la batiseñal. Roberto Gregorio. Ricardo Roberto Gregorio. ¿Estás ahí, Roberto? Te escuchamos, Roberto. ¿Estás? Roberto, ¿se dice? Hola. ¿Roberto? ¿Roberto? Sí. Gracias, estudios. Acá estamos viendo salir a un empresario ya más relajado que hace un rato. Levantando su bragueta, señor, mister, ¿puedes comunicarte ¿cuáles son con las ahí? Conclusiones sí, de la reunión para usted? Bueno, no quiere dar declaraciones, pero nos hace un gesto positivo, levantando el dedo pulgar de su mano derecha, y se dirige hacia el sector de los baños. Insistir, Roberto, cuando haya novedades, volvemos. Adelante, estudios. Bueno, Roberto ya está muy cansado, completo, muy cansado, completo, pero muy completo Roberto, el informe. Observó ese gesto que le hizo como que todo bien y vio cómo también se estaba levantando la bragueta este empresario. Qué observador, porque qué observador, cuando sí. No cualquier movilero tiene ese nivel de observación. Recuerdo que cuando a los otros 18 le tuvimos que decir que no y nos jugamos por Roberto, lo observador que fue. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, cuando hicimos la prueba de movilero en los baños públicos, sí. La verdad es que se dio cuenta que nos combinaban los cordones de las zapatillas. Increíble, excelente. Contanos, Gaby, cuando vos tuviste que hacer la prueba para entrar como dibujante, cuando le ganaste a esos 22 participantes, porque sí, no eran competidores. Sí, sí, sí, sí, sí. Contanos y dinos, ¿qué es competir para entrar a este programa que, repito, es Las Aventuras de las Manos de Perón? Contales, porque hay mucha gente que quiere entrar y que quiere participar de este programa. No, y fuerte, no, seguro, que, ¿eh? La verdad que el concurso para participar en el programa fue durísimo. Estuvimos 6 meses en la isla, practicando sin parar. Nos tenían a rajatabla, nos daban de comer arroz con tomate. Ay, pobre. Arroz con tomate. Arroz con tomate. Arroz con tomate. Re duro, fuerte, bueno, ¿eh? Sí. Por favor, un aplauso a Gaby. Ay, sí, qué bueno que llegó a este punto, Gaby. ¿No? Boludo, arroz con tomate. Ay, bueno, o sea, perdón, pero arroz con tomate. No, muy fuerte, ¿y muy fuerte. ¿Y lo pelaban al tomate o se lo daban con cáscara? No, con la piel. Con la... ¡Ay! ¿Y con el cosito del centro con el...? Sí, el ay, otro lado tampoco se lo sacaban. No, terrible. Qué... Ay, Dios. El arroz, integral o nos blanco. Nos daban cuchillos desafilados y cuando íbamos a cortar nos saltaba juguito de tomate a los ojos. Ay, no, cosas. Por favor. Sí. Decime, ¿el arroz integral o blanco? No, integral los fines de semana y blanco los días de semana. Ay, no, Gaby, por favor, yo no sabía. Producción, o sea, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Días, o sea, yo sé que hay mucha cinco gente. Cinco días arroz hay blanco. Cosas peores, hay cosas peores. Yo sé que hay que hacer Pato. Filtro, pero por favor, arroz con tomate. Ay, estoy mal, estoy mal. Voy a... Vamos al auspiciante, Martu. Diseño aerodinámico pensado por expertos del norte. Cueros curtidos por niños tailandeses. Nike. El trabajo esclavo a tus pies. Te gustan los fierros. Te gusta ser el que golpea. ¿Querés tener un uniforme re canchero? Policía Federal Argentina. A ellas les encanta el uniforme. Odio, destrucción, guerra. No te lo pierdas. Viví otra realidad en la seguridad del living de tu casa. Nueva pantalla plana 3D de Sony. Un mundo espectacular de ficción y aventura. Nueva experiencia 3D de Sony. Lo mejor está por verse. Aliénate. Este mundo es una bosta. Somos servicio. Somos seguridad. Remises Boras. Un viaje que nunca olvidarás. Entre funcionarios de mierda y un pueblo arcaico nace Laderas del Perito. Porque somos más poderosos, porque la tenemos más grande, porque nos banca Leo y nos encanta el alambrado rombo. Compramos concejales y comisarios, vamos a tener nuestra ciudad privada. Vos te vas a quedar afuera. Laderas del Perito, el progreso está aquí, no luches contra la corriente. Vamos a hacer en este momento el sorteo, A ver, ¿cuántos números hay? Hay como 500 números. No van a sacar a ver, por favor. Los familiares. No, esos no valen. O sea, hay muchos oyentes, hay muchos números y me parece que... Revuelvan. Sería saltar revuelvan. El resto. Gaby, ¿querés revolver? Acá estaba la tapita el escribiano, que yo buscaba. Miren, el estaba entre los números la tapita que yo estaba buscando. Se va a el escribano Prato Murphy en este momento va a decidir... Che, no, no, ese que está sacando es trampa. No, no, no. Epa, no, no, a ver, por favor... Gaby, ese es el que te acaban de dejar. Esa era tu hermana, Gaby, es igual a vos, de mujer. Prato Murphy está, mirá, ya tengo las manos limpias. Hacerle un dibujo un día para su cumpleaños. Escribano Gabriel, Prato Murphy. Vamos a hacer el sorteo. A ver. Y lo ganó. ¿Quién? ¿Cuál? Paren. Yo lo quiero leer. Una pregunta. ¿Cuál se está sorteando? ¿El premio número uno o el premio número dos? ¿Hay números uno y dos o cuál? Este. ¿Quién se lo ganó? ¿Qué se ganó a esta persona? Para, ¿hay uno y dos o hay uno solo? Este, a mí me encantaría que haya uno, que sea aquel. Porque me lo imagino este en mi casa. Y yo sé que a ustedes les encantaría cumplir un sueño a mí. De ninguna manera, el escribano el escribano Perato Murefi. Uy, se me cayó este, que no, pará. Gol, ¿no lo pises? No, cuidado. Que todos los papelitos... ¿Quién salió? ¿Quién salió? A ver, léelo. No, ahí no se lee nada. Patricia, por favor. Saca otro. No, saca otro, eso no se lee. Bueno, pero metés de vuelta, si no se queda fuera del sorteo. Es fraudulento, sino. Pero lo ponemos de nuevo, a ver, llamen señor. Más de una vez. Saque de nuevo, señor. Espera, tu mure. Sí. Otro papelito, se lo trae la escribana. A ver, escribana, Patricia. Qué bueno que estoy aquí. Para ahora, para. ¿Cuál se sortea? Se sortea la reproducción de la escultura de Erdogan. Bueno, en ese momento estoy leyendo que la persona Miriam, que tenía de Miriam. El lugar ahí de la danza. De Entre Ríos. De Entre Ríos. Entre Ríos 1 y 2 se bien. Ha ganado la hermosa bailarina. ¡Qué alegría! Bien. Un aplauso. Ah, pero hay gol, más dibujos. Ah, pero aquí tengo dos más. Ay, que los otros dos dibujos, ¿no? Hacemos uno para... Lo dejamos para el programa que viene. Así nos lo dejamos para el programa que viene. Ah, Gabrielita, estás pensando en faltar. Nos acaba de llegar un mensaje que nos dice que... Ricardo Tapia es Batman. Exactamente. Ha dado con... La respuesta correcta. No, hay algo muy loco en esto de que Batman se llame Ricardo Tapia, que es un nombre muy latino, digamos, ¿no? Como sí, para un héroe sí, tan yankee. Sí, es un nombre rata. Sí. Batman. Ah, no, sería Bat es vampiro. Nombre murciélago, te cuento. Batman. Bueno, viste que los murciélagos son ratas con alas. Bueno, lo mismo. Bueno, como las palomas. Que bueno, sea un ponele palo, que es un hombre raro. Pero es muy loco, pero es un superhéroe que hace mucho bien. En Ciudad Gótica. Ricardo Tapia en Ciudad Gótica. Es un delirio, sí, sí, digamos. Y es el único que no tiene superpoderes. Es verdad. Que es con pura tiene fuerza. Tiene inteligencia. No, sí, tiene sí, inteligencia. Sí, sí. Tiene mucha plata también. Así todos que no sería cualquier mucha tipo plata. De latino. Es un latino. Con plata. Es un latino guarda, un poco más peligroso. Superman también tiene guita. Sí, no, Superman es un. Pero es laburante de Superman. Es un laburante de. No, eso no los padres amigos. Los padres posta tienen bocha. Los padres posta son de Krypton. Claro. Bueno, dejamos el debate para la próxima. A lo sumo tienen algún planetita ahí por otro sistema. Pero en Krypton todos deben tener plata. O sea, la kriptonita no es verde. Es verde doble. Bueno, Ricardo Tapia, que va a ser el invitado del programa que viene, nos confirmó. Ricardo Tapia de la Mississippi y de Batman. Y de Batman. Lo que no sabemos es si es el mismo, si es el de la Mississippi disfrazado. O si simplemente son tocayos. O si ninguno de los dos existe. O si ni siquiera y se Y es Gonzalo así. Vera. como Ricardo sí, Tapia en... Contalo. Se te vino a la cabeza un chiste. Contalo. No. Cuénteselo acá a la audiencia que tenés. ¿Qué se te ocurrió? Ningún chiste, yo no... Llévatela, amor. Tú. Bueno, para... Recordemos que a la gente de la 90.1, que muchas gracias por muchas escucharnos, gracias. A los 2.470.000, que son por lo menos los que nos contentaron en el Face. Nos contentaron. Nos satisficieron. Que me contenta mucho cuando me satisfacen. Nos vamos. Chao, ya tenemos ganadores, aplausos. Y bueno, y a la gente de la 107.7. Muchas gracias. Hoy tenemos que decirles que volvimos a bautizar la radio como todas las veces. Esta vez con Fernet. Perdón, Ricardo. Que no queremos santificarla y la haremos santa a nuestra madre. Venga. ¡Primera! Compañeros, no nos podemos ir de acá hasta que no aparezcan las manos de Perón. Compañeros, tenemos que poner lo que hay que poner, porque hasta que no aparezcan las manos de Perón, no nos podemos ir de acá. Y es la última vez que se lo digo, devuelvan las manos de Perón. Gracias, compañeros.